así te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Se acabó el conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que has vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me das esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Esperanza. Esperanza, solo sabes bailar, cha, cha, cha.